La primera conferencia de presidentes del comité de base del partido se concluyó el 25 de diciembre luego de culminar con éxito todas sus labores. El presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, acudió al Palacio de Deportes de Pyongyang para dirigir la reunión del tercer día de la conferencia, que tiene suma importancia en identificar todo el partido y toda la sociedad con el Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo y materializar magnas tareas presentadas en el séptimo congreso del partido. Bajo la presidencia del presidente del Partido del Trabajo de Corea, continuó la reunión. Los discursantes se refirieron a los éxitos y las experiencias obtenidos en el proceso de afianzar la unidad monolítica, lo fundamental para la revolución coreana, e intensificar la función y papel de las organizaciones partidistas en fiel acato a la dirección del Partido del Trabajo, que considera como modo de su existencia y corriente revolucionaria del partido la total entrega al pueblo. En la conferencia fueron criticados los defectos y tendencias erróneas que se presentan en las labores de ciertas organizaciones de base, y se tomaron las medidas para superarlos. Además, fueron analizados y balanceados no solo los éxitos y las experiencias logrados en las labores de los comités de base del partido, sino también los errores esenciales que se expresan en sus labores, y discutidas con seriedad las medidas para elevar su funcionamiento y papel por todos los medios. El presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, pronunció el discurso resumen en la conferencia. El presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, pronunció el discurso de clausura de la conferencia.